Pasamos al tratamiento del punto 31 del orden del día. Concejal del bloque Frente Progresista, Regui Mariana, proyecto de deroga los concursos de belleza y elecciones de reina y o princesa en la ciudad de Viedma. Por secretaría se da lectura del proyecto. El Consejo Deliberante de Viedma sanciona con fuerza de ordenanza. Suspéndase en todo el ejido de la ciudad de Viedma cualquier tipo de actividad pública que permita y o apoye y o promocione y o cree concursos de belleza y de elección de reinas, princesas y u otras expresiones similares, en particular de las mujeres, cualquiera sea su edad. Sustitúyese, artículo 2, sustitúyese en el ámbito de la ciudad de Viedma los concursos de belleza o de elección de reinas por el reconocimiento a personas de distintas edades que en forma individual o colectiva se hayan destacado en actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de esta ciudad en determinado periodo de tiempo y promoviendo la difusión de una cultura ciudadana participativa, solidaria, saludable y comprometida. Los candidatos serán propuestos por centros de estudiantes, establecimientos educativos, organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos, centros culturales y entidades de bien público. Artículo 3. Derógase toda ordenanza y o cualquier otro acto administrativo municipal, independientemente del área de que se trate, que permiten y o apoyan y o promocionen y o creen concursos de belleza y de elección de reinas, princesas y u otras expresiones similares o en el mismo sentido. Artículo 4. Promuévase desde diferentes direcciones y o secretarías de este municipio actividades de concientización y sensibilización para desalentar también en el ámbito privado la realización de concursos de belleza por los mismos fundamentos esgrimidos, dejando estipulado que el municipio no avalará bajo ninguna modalidad, ni tácita ni expresa, ningún tipo de estos eventos. Suscribe Mariana Rey. Paso a dar lectura al dictamen. La Comisión de Gobierno, en reunión del día 6 de junio de 2016, dictamina aconsejar al plenario la aprobación del proyecto de ordenanza obrante a foja 3639. Suscriben Mario Francioni, Leandro Masachesi, Genoveva Molinari, Evelyn Rousseau, Facundo Montesino Darna. En consideración, tiene la palabra concejal Arregui. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar mencionar, ya lo hicimos varias veces, pero me parece importante que no es casual que a menos de una semana de la manifestación que recién comentaba la concejal Rousseau del segundo 3 de junio, el segundo ni una menos, no es casual que hoy tengamos una sesión que está atravesada por distintos proyectos que han tomado la violencia de género y han trabajado sobre esa problemática. Me parece que da cuenta de la responsabilidad que hoy tenemos como políticos, como el lugar que estamos ocupando. El otro día lo decía en una radio y lo compartíamos. Me parece perfecto que la ciudadanía se manifieste, es lo que tenemos que hacer, salir a la calle, salir a las plazas, pero obviamente el vecino, la vecina que no tiene una responsabilidad política va y se manifiesta públicamente. Ahora nosotros me parece que tenemos que exceder ese lugar, tenemos que participar claramente de esas manifestaciones, pero después nos toca otra responsabilidad, que es la de tomar esas demandas y convertirlas en legislación que modifiquen esas problemáticas. El proyecto de concursos de belleza y elección de reinas va en ese sentido, es lo que intentamos hacer. Como recién mencionaba, fue consultado con la Red de Prevención de la Violencia de Género, una red donde participan organizaciones de la ciudad de Viedma no gubernamentales, también participan representantes de distintas instituciones municipales, provinciales y nacionales. Son cerca de 20 instituciones las que estamos participando de ese lugar. Lo que tenemos en común es justamente el tratamiento de la problemática de género, por eso me parece que es un órgano de consulta fundamental para el Consejo Deliberante. Cuando los proyectos que estaban en la Comisión de Desarrollo Social fueron girados a la red, la verdad que lo vieron como un aliento, como un reconocimiento del Consejo Deliberante de la ciudad de Viedma, entendiendo que la red es un órgano más que legítimo para opinar sobre estos temas, porque tienen un recorrido, muchas de las representantes de las instituciones tienen un recorrido en la problemática que claramente yo no tengo, digo, no me incluyo, sí estoy intentando participar, hace más de un año que participo en mi calidad de concejal, pero sí hay muchas personas que tienen muchísima experiencia en la ciudad de Viedma, así que celebro que los proyectos que tienen que ver con género pasen primero por la red y que tomemos en cuenta, como en el caso, me adelanto un poco, pero en el caso del proyecto de emergencia que elaboró el concejal Montesino Darda, donde se hicieron modificaciones y fueron tomadas, entendiendo que este órgano, como dije, es legítimo para opinar del tema. Y específicamente el proyecto lo que implica es corrernos del lugar histórico y naturalizado que ha tenido la mujer como objeto como una cosa que puede ser vista, expuesta, y donde un jurado nos dice si somos aptas o no para representar a la ciudad. Me parece que está bueno también todo lo que se puede generar a partir de este proyecto, empezar a involucrarnos en la elección de nuestros representantes, que las escuelas, las juntas vecinales, los distintos grupos y organizaciones de la ciudad tengan la posibilidad de presentarnos un proyecto de la persona o el grupo que sienten que representa a la ciudad de Viedma por determinadas características, que no tienen que ser las características físicas. No entendemos por qué una chica de 16, 17, 18 años con determinadas características físicas que las conocemos, porque hace muy poquito fue la fiesta del Mar y la Campante o la fiesta del Río, donde suceden estas elecciones de reina, todas comparten un modelo de belleza que está impuesto socialmente, que tiene determinadas características, y no entendemos por qué tienen más derecho a presentarse que una mujer o un hombre de 50, 60, 70 años con otras características físicas. Buscamos que se rompan esos estereotipos y que se corra la mujer de ese lugar de cosificación y que nos involucremos todos y todas en la elección de los representantes de la ciudad de Viedma. Nada más, muchas gracias. Gracias, concejala Ruiz. Tiene la palabra concejal Santos. Gracias, señor presidente. En primer término tengo que dejar sentado que en esencia coincido en la gran mayoría de los argumentos vertidos por la concejala Rey y en los fundamentos del proyecto de la ordenanza. Pero cuando comienzo a hacer un análisis pormenorizado del texto y de su argumentación, me gustaría destacar, por ejemplo, de que pretende atacar el estereotipo de la mujer a la que ha venido sido sometida hasta hoy, pero lo hace desde un estereotipo de hombre. O sea, siempre marcando al hombre como un representante del sistema patriarcal, dominador y anquilosado. No todos lo somos, pero siempre se hace referencia a eso. También lo que me gustaría hacerle un aporte es que en cuanto a lo que la norma pretende sancionar, entiendo que no va a tener posibilidad de aplicarse en lo inmediato. Yo le comenté, concejal, tuve conocimiento apenas ayer de esta ordenanza, la pude leer, así que no pude comentarle o hacerle algún aporte durante la gestación de esta ordenanza. Yo, en tanto, considero que presenta una falencia. La primera de ellas es que se habla de suspender. Se suspende por un plazo indeterminado, lo que nos lleva entonces a pensar que se trata lisa y llanamente de una prohibición. Toda suspensión debe estipular un plazo, lo que de lo contrario dejaría un grado de incertidumbre tal a quienes son posibles pasibles de dicha norma. Pasaría a encontrarse indefenso ante un avasallamiento de tal magnitud. Es decir, suspender una actividad, pero no explicarle plazo. En segundo término, entiendo que tal suspensión sin plazo de una actividad lícita, como debería ser el desfilar, no puede ser suspendida indeterminadamente, y menos prohibida. Ello no obstante que coincido con varios de los argumentos que presenta la concejal, y no tratándose de una actividad en principio que constituye un delito, no la podemos suspender eternamente, pero sí podemos regularla, que entiendo de lo que se debería haber sido el espíritu de esta norma. Y en tercer término, como adelanté, que no podemos suspender o prohibir una actividad que en principio no es delito, y que además en la gran mayoría realizada por mayores, y en caso contrario por menores con autorizaciones de los padres, entiendo que no podemos suspender por tiempo indeterminado. No me gustaría coartar también libertades y demás. Creo que lo que debemos atacar son las conductas machistas o patriarcales de nuestra sociedad, estoy totalmente de acuerdo en eso, pero debemos hacerlo con herramientas válidas, puesto que de lo contrario va a caer en saco roto, que no me gustaría que no pudiera ser aplicada esta ordenanza. ¿Por qué? Porque esto podría llevar a que desencadenen reclamos judiciales y de pedido de inconstitucionalidad. Estoy a favor de que el municipio no apoye estos concursos ni los promocione. Por lo tanto, me gustaría sugerirle a la concejal que entiendo que junto con los concursos de belleza deberían regularse otras actividades o eventos en los cuales la mujer, bajo la figura de promotoras, son verdaderamente cosificadas y muchas veces lucen como trofeos, inclusive, de los participantes de dichas fiestas o eventos. En estos casos hasta son vestidas de manera que llamen verdaderamente la atención y de forma ajena a cuestiones climáticas, inclusive atentando contra su salud. En definitiva, solicito, no obstante mi coincidencia con la esencia del proyecto, que debemos aprobar una norma que pueda sustentarse en el tiempo, o sea, que debe resultar ajustada a derecho. Por eso propongo si se puede regresar a comisión para realizarle algunas reformas y darle ese énfasis. Adelanto por la presente de que voy a mostrar mi abstención porque me gustaría de que pueda ser sujeta a estas modificaciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Santos. Tiene la palabra concejal Arregui. Bueno, algunas aclaraciones respecto de lo del concejal Santos. En primer lugar, cuando hablamos del sistema patriarcal, no hablamos de los hombres en particular, hablamos justamente de un sistema que nos afecta a todos y todas. De hecho, un montón de mujeres, creo que todas las mujeres, todos los hombres, los nenes, las nenas, estamos atravesados por ese sistema que implica determinadas cuestiones. No la quiero hacer larga, la verdad es que es un tema recontra complejo que podríamos estar horas hablando y estamos todos muy cansados, pero sí, no hace referencia al hombre en particular ni a un grupo de hombres, y entiendo que hay un montón de hombres que luchan por la igualdad de género, como hay un montón de mujeres que no se involucran con la causa, digamos, ya estamos hablando de situaciones particulares. El proyecto habla del sistema patriarcal y machista que sabemos que existe en nuestra sociedad. Respecto de la ordenanza, cuando él menciona que recién ayer se hizo de la ordenanza, sabemos todos los concejales que los proyectos de ordenanza están a disposición. Hemos conversado, Diego, con vos con anterioridad, cuando me manifestaste que no estabas al tanto del tema, y yo me puse a disposición para que lo siguiéramos conversando mucho antes de esto que pones de manifiesto, que te enteraste ayer. Se trató en comisión de gobierno, se escuchó a una de las partes que manifestó ser escuchada, que es los dueños de la agencia de modelos Guanabis, no sé cómo se pronuncia, pero se abrieron las puertas del Consejo dos veces, en la comisión de gobierno que preside Genoveva Molinari, en la oportunidad en la que no pude estar, pero estuvieron el resto de los concejales defendiendo el proyecto, por lo que entiendo que lo acompañan, porque a pesar de no haber estado, sé que mis compañeras defendieron la implementación de este proyecto. Al día siguiente se acercaron a mi oficina, volví a recibirlas y a escuchar sus demandas. Hicimos modificaciones al proyecto que fueron sugeridas justamente por la concejal Molinari, y supongo que entendiendo la demanda de estas personas. Retiramos la palabra privado en el primer artículo cuando dice que vamos a suspender este tipo de actividades. Decíamos en el ámbito público y privado, retiramos el privado, entendiendo que es un tema mucho más complejo y estamos acá para regular políticas públicas, y eso es lo que vamos a hacer con esta ordenanza. La agencia de modelos va a seguir existiendo, no estamos prohibiendo su funcionamiento, sí estamos invitando a que el municipio desaliente todo este tipo de prácticas, entre ellas las que vos mencionabas, que lo estuvimos charlando, cuando son utilizadas las mujeres como promotoras de determinados eventos, y claramente hay un artículo que dice que el municipio debe, no se termina con la ordenanza o con la modificación de los concursos de belleza pensando otro tipo de representantes. También tiene que haber políticas a largo plazo pensadas de manera preventiva y para modificar este tipo de estereotipos. Así que entendemos que esta ordenanza también nos va a permitir exigirle al municipio que cuando tenga participación en determinados eventos no permita que las mujeres sean utilizadas como cosas o como objetos para mostrar determinadas marcas, o que no se tenga en cuenta las inclemencias del tiempo. Para eso está el artículo que establece que el municipio debe desalentar todo este tipo de prácticas a través de políticas concretas. Claramente no me parece que tenga que volver a comisión, estuvo un tiempo suficiente, fue consultado con todos los que tenían que ser consultados, hay respuesta de la Red de Prevención de la Violencia de Género apoyando esto con todas las instituciones que la conforman, hay una respuesta del Poder Ejecutivo a través del Secretario de Desarrollo Humano, Ariel Sarricuet, avalando también el proyecto que nosotros presentamos. Así que me parece que el tiempo de consulta fue suficiente. Estuvimos conversando con los distintos concejales que se preocuparon por la temática y yo di las explicaciones que tuve que dar, acepté las modificaciones que me sugirieron. Así que desde mi parte me parece que está saldado todo el proceso que tuvo que atravesar la ordenanza y que está en condiciones de ser aprobada. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala Rey. Pasamos a votar el proyecto en particular y en general. Los que estén por la afirmativa, si lo desean indicarlo. 8 votos por la afirmativa, los que estén por la negativa, ninguno. Por la abstención, el concejal Diego Santos. Ha sido aprobado por mayoría.